Establecer la comodidad en su vida será importante este año, Tauro. Ustedes han tenido muchos cambios en 2019, y continuarán sin problemas hasta 2020. Aunque a veces no lo parezca, los amigos, la familia y la vida en general han cambiado para mejor. Los seres queridos continúan necesitándolos y ustedes mismos continuarán creciendo hasta convertirse en hombres y mujeres maduros. A estas alturas ya sabes que la madurez no tiene nada que ver con la edad, sino más bien con la mente de Tauro. Y esa es precisamente la razón por la que te propones alimentar tu cerebro con conocimiento. Esto ayudará en última instancia con su naturaleza obstinada y a otros les encantará esta nueva cualidad encontrada. Al igual que en años anteriores, los viajes inesperados vuelven a surgir para muchos, Tauro. Asegúrese de tener todos sus documentos al día y los fondos adicionales reservados para gastos repentinos. Muchos Tauro han encontrado estabilidad con el trabajo y esto continuará en 2020. Su naturaleza responsable ha atraído algunas grandes oportunidades y usted estará en el lugar correcto en el momento correcto cuando alguien está en necesidad. Solo recuerde permanecer humilde en todo momento y deje que su trabajo hable por sí mismo. El equinoccio de otoño en septiembre inicia una temporada de aumentos. Las finanzas parecen estables, especialmente para aquellos que han aprendido a no gastar demasiado en lujos innecesarios. Aquellos que están pensando en abrir un negocio solo necesitan hacer un poco más de investigación. Algo falta y usted no quiere encontrarse en un aprieto por falta de conocimiento. Si necesita asesoramiento financiero, considere pedir ayuda a cualquiera de estos signos del zodiaco: Cáncer, Escorpio o Capricornio. Ellos mismos han tenido dificultades y le ayudarán a comprender mejor sus finanzas. El amor es siempre un tema interesante para Tauro porque ellos pueden ser realmente la pareja perfecta, pero solo si han dominado el arte de la apreciación. Muchos Tauro todavía están luchando con asuntos del corazón. Algunos todavía están atrapados en el pasado pensando en viejas llamas de amor. Después del mes de marzo, los solteros de Tauro tendrán mejores oportunidades de conocer a alguien interesante. La mayoría de los Tauro han sido tan heridos que inmediatamente despiden a los nuevos amantes, especialmente cuando las cosas no salen como ellos quieren. Ese comportamiento solo alejará a la gente de ti, así que controla esa parte de ti inmediatamente. En general, nunca sientas que no tienes amor en tu vida porque lo tienes. Tienes una abundancia de amigos y familiares que aman tu presencia. 2020 es tu año para brillar como la persona brillante que eres. No dejes que el pasado te persiga. Afirme diariamente que el espíritu le está ayudando con su vida. Los dolores en los pies, tobillos, piernas y barra o muslos deben ser manejados sin demora. Ponga su salud en primer lugar y si no tener la cobertura de salud adecuada es un problema, no tenga miedo de buscar ayuda estatal. Cada día que pase te convertirás en la persona con la que siempre has soñado. Para esta época del año que viene, usted mirará hacia atrás y ni siquiera se reconocerá a sí mismo. Manténgase en contacto con sus amigos y seres queridos. Muéstrales a los demás tu lado sensible y nunca querrán dejarte. Considere invertir su dinero en lugar de gastarlo siempre en aparatos electrónicos o juguetes innecesarios. Si desea ampliar su familia, hágalo con alguien que conozca que aprecie el pensamiento. Utilice los meses de abril, agosto y barra o junio, diciembre para viajar. Grandes cosas sucederán cuando estés lejos de casa.